Nos vamos al encuentro del doctor Ricardo López Murphy, que es ex ministro de Economía. Doctor López Murphy, Flavio Meli, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, bueno, analizando, ¿no? De alguna manera, el hecho de que el Senado haya aprobado el adelantamiento de las elecciones, bueno, de alguna manera hace acelerar los tiempos, ¿no? Ya estamos en la carrera hacia junio. Sí, es cierto. Acelera también los tiempos de las decisiones económicas, tanto en el mercado cambiario como en el mercado de títulos públicos, donde empieza a haber la sensación y la información que el adelantamiento de las elecciones ha sido interpretado como la imposibilidad de llegar ordenadamente a fin de octubre, y eso no es bueno. ¿Cómo va el tema, bueno, político, ¿no? En el interior de la coalición cívica, ¿va a ser candidato, doctor? Sí, pues yo no estoy en la coalición cívica. Lo que he tratado es de trabajar para unificar los sectores que vienen, si usted quiere, una cultura propia del radicalismo, y a lograr que esos sectores voten juntos. Eso lo he estado tratando de hacer en Tucumán, lo hice esta semana pasada en San Luis. Eso, ese trabajo de buscar la convergencia, al menos en las conversaciones, ha estado funcionando. Veremos si se concreta. Eso es lo que yo creo que se debe hacer. En términos de candidatura, yo he dicho hace mucho tiempo atrás que no pretendía ser candidato y que no iba a ser candidato, salvo que ocurriera algo excepcional, que yo no lo veo, que tuviera un alza dramática en la encuesta que me obligara a asumir un acto de liderazgo, pero como yo no veo eso, y en consecuencia creo que tengo que asumir un papel más de arquitecto, de amalgamar, y no tanto de ser candidato. Claro, porque por ahí se había hablado de que le pueden ofrecer, estar junto a Margarita en la provincia, en la lista, ¿no? Por eso le preguntaba. También lo dijeron de la capital federal, pero yo creo que es conveniente que promocionemos mucha gente que ha estado trabajando, que algunos ya son diputados, algunos no lo son. Yo prefiero que en nuestro espacio vaya esa gente y yo poderme dedicar más a la labor de constructor, de generador del relato, de ayudar a construir un buen programa, una buena explicación de lo que tenemos que hacer, y poder hacer, trabajar con el desapego y el desprendimiento que da cuando uno es candidato. Bien, doctor López Murphy, gracias por atendernos. Gracias a usted, tal vez. Adiós.